Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 22 de junio. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva. Protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoyada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoyada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y, por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoyada, y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoyada, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas.

un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta historia que continuamos leyendo del libro de las crónicas son los relatos de la vida de los reyes, pero son relatos que tienen una crítica buena. Realmente estos reyes no dieron el alto. No hay gobierno que dé el alto de la esperanza, pero hay unos peores que otros. Me decía una persona, uno pone la esperanza en alguien y al final resulta lo mismo. Pues sí, esto le pasó a Joás, ¿se recuerdan? Ese niño que fue salvado de la masacre de su familia, llegó a ser rey, pero con regalos y con bienes que le dieron, pervirtió su corazón y se fue detrás de dioses falsos. Vino el rey de Damasco, hizo la guerra, lo hirieron gravemente y sus mismos servidores lo mataron en su cama. Es lo que leímos hoy, ¿no? Realmente dice uno, ¿cómo este hombre fue tan malagradecido con Dios? ¡Ah, la riqueza, el poder, la causa de la corrupción de nuestras muchísimas autoridades y también hasta en la familia se dan estas cosas como les he contado, ¿no? Por eso Jesús nos invita hoy a no amar a los señores, pretender hacerlo, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero. Esto había que decirlo en casa de Dios, en mega iglesias, en megatemplos, en estos que hablan de la riqueza, de la prosperidad para ellos, claro, engañando a tantos, ¿eh? Su corazón está en el dinero. El dinero es la causa de todos los males. No el dinero por el dinero, sino el apego al dinero. Dile a estas personas que vivan como pobres, jamás lo harán. Jamás lo harán. Por eso Dios pide la confianza en la providencia. Y pone estos ejemplos, ¿verdad? Piense, dice, vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que el vestido, las aves del cielo, los pajarillos, en fin, los lirios del campo. Estas comparaciones que hace Jesús son una invitación a depender de Dios. No dice a ser miserables, no, a trabajar, a tener la dignidad, pero no a invertir la vida en esto. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros somos de estos malagradecidos como Joás? Dios lo había salvado la vida, pero llegando al poder se corrompió. Regalos, riquezas, ustedes saben que este es el mal de América Latina y del mundo entero. La pudrición de las autoridades que se enriquecen fácilmente con los bienes públicos. ¿Qué pensamos de esto? ¿Cómo se puede purificar esta situación? ¿Tenemos un compromiso cristiano? ¿O somos parte de eso mismo? Y la segunda pregunta, ¿ponemos en Dios nuestra confianza o queremos servir dizque a Dios y dizque al dinero? Al final nos quedaremos con el dinero, nos quedaremos con la riqueza, como hacen todos estos predicadores, prósperos predicadores de falsas iglesias que no lo son. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está por sobre todo, el que merece nuestra confianza, nuestra adhesión, nuestra fe. Y le decimos, oh Cristo, tú eres el mayor tesoro. Que no nos confundamos creyendo que podemos servir a Dios y al dinero, porque terminaremos rechazando a Dios y quedándonos con el dinero, heridos como estamos por el pecado. Danos, Señor, la sabiduría de escoger bien, especialmente los jóvenes, y especialmente todos aquellos que pretenden la vida pública, el servicio público, porque la corrupción ha llegado a ser verdaderamente una plaga, un gran cáncer en nuestra sociedad, hasta en nuestras familias. Podamos trabajar por el reino del amor, la justicia y la paz. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 88 dice, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Bueno, esto lo dice un justo, alguien que ha esperado en Dios, que ha puesto en Él su confianza, que ha trabajado en los caminos del Señor. Esto es importante, ¿no? Dios es misericordioso más allá de nuestros pecados, pero espera nuestra respuesta. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos ese ejemplo de malagradecido, este Joás, que se volvió idólatra de los regalos que le daban. Y pensemos lo que dice Jesús: no se puede servir a dos señores. Pensando en esto, decimos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar dos propósitos. En primer lugar, no tratar de servir a Dios y al dinero. No se puede. El dinero se usa, es un bien. Ojalá que no faltara a nadie lo necesario. Hay que trabajar para que haya quien tenga lo necesario, pero no el exceso. Hay gente que tiene excesivamente y son enfermos mentales, de un centavo que se les pierde. Ya su corazón está dado a este falso Dios. En segundo lugar, nosotros pues oremos mucho de la fiesta de Santo Tomás Moro. Pudo haber sido conde, duque, barón de Inglaterra, con todos los bienes que le pudieron haber robado a la iglesia, el gran ladrón, el rey Enrique VIII, el que tuvo 6 mujeres y les iba matando, ¿no? Pero no, dijo Tomás Moro, seguiré siendo fiel a Dios. El ejemplo de un político que no se corrompe. Rarísimo, rarísimo de encontrar, pero es posible. Papa Francisco pide que oremos para que haya una buena política en el mundo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este día y de estos santos, Juan Fisher, que era arzobispo de Canterbury, y Tomás Moro, que era canciller de Inglaterra, mártires, en este año del Congreso Eucarístico, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.